Donna Summer, I Feel Love. Seguimos con esta otra. Es energía pura. Disco Inferno del grupo The Tramps. Omar Herrera, Juana Chelli, también está con nosotros. Adrián. Gracias. 6483-0541. WhatsApp de cabina. Inferno de la agrupación The Tramps. Algunas personas piensan que originalmente se grabó para Saturday Night Fever, pero no. Esa canción ya tenía años, algún par de años de haber estado sonando en la radio, y ellos, los productores de la película, decidieron incluirla como parte del soundtrack, pero ya era un tema que había sido un éxito antes. Vamos con Juan Justiniani, que está disfrutando la programación. A ver, ¿quién más? Muy importante que no se quede nadie por fuera, Juan Justiniani, Raúl, Jessica, dice que lo puso a bailar. ¡Qué bueno! Jorge Calderón, Juan Diego Calderón, lo chifié.